Ebra, el diseño para todo. Aplican términos y condiciones. En Leños y Carbón se disfruta del sabor de la parrilla local. Ven a Leños y Carbón y disfruta de nuestros mejores cortes a la parrilla. Y comparte momentos inolvidables con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. En el Centro Comercial Plaza de las Américas estamos celebrando nuestro aniversario número 33. Ven con tu familia y disfruta de eventos únicos, ofertas increíbles en tus marcas favoritas, desde espectáculos en vivo hasta talleres creativos. ¡No te lo pierdas! Ven y celebra con nosotros en Plaza de las Américas. ¡Te esperamos! Disfruta de Encanto el Rey León y tus películas favoritas con proyecciones de 360 grados, pisos interactivos en el Centro Comercial Cafán Floresta. Llega a Bogotá Immersive Disney Animation. Por compras iguales o superiores a 200 mil pesos en el Centro Comercial Cafán Floresta. Adquiere tus boletas con un precio especial a partir del 1 de agosto. Para más información visita www.cafan.com.co/cafan-floresta. Una producción de Lighthouse Immersive presentado por Phoenix Entertainment. Aplican términos y condiciones en cafan.com.co/cafan-floresta. Vigilado Supersubsidio. Este sábado en Residente X tendremos los sonidos de Tycho, Agoria, Black Loops y Bassi. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. La X presenta Animales de Radio. Con Alejandro Marín y Uribe DJ. Los Animales de Radio continuamos la incansable búsqueda de recursos musicales para la conservación de la especie. Con las muy buenas tardes, buenos días y o buenas noches, dependiendo de a qué hora esté usted oyendo esto, porque como bien sabe, está on demand en nuestra página web también, la xmasmusica.com. Somos Alejandro Marín y Uribe DJ al aire en la X Más Música. Y como parte de ese instinto radiofónico de supervivencia, pues llegamos a ustedes con una presa bastante jugosa, con una curaduría especial, seleccionada nada más y nada menos que por ustedes, amigos y amigas, a través de redes sociales, en este, el único conteo de Colombia que se ha atrevido a escoger la mejor power ballad de todos los tiempos, porque no es un trabajo fácil, ¿no? Eso es correcto, por una compleja tarea que hemos emprendido con la ayuda de todos ustedes, Uribe DJ, y que nos ha dado una lista definitiva de 60 canciones que creemos que son las baladas de rock más grandes de toda la historia. Hay que agradecerle a las más de 100.000 personas que estuvieron pendientes de esta encuesta en redes sociales. Hay que comenzar, creo que por donde toca, Alejandro, hermano, por el principio. Yo le estaba comentando a ustedes en Mañanas X que según los registros históricos, porque teníamos la duda, Lady de Styx es la primera power ballad de la historia. Sí, un dato muy chévere. Lady se lanzó en 1973. Yo debo confesar que no la tenía en el radar, pero después de que usted la comentara en nuestro programa de Mañanas de la X, pude leer que no fue sino hasta su relanzamiento en el año 75 que alcanzó el puesto número 6 en la revista Billboard, en ese listado tan grande de la década de los 80, que fue el de las 100 más importantes, el Billboard Hot 100, el Billboard Hot 100. Fue el primer éxito verdadero de Styx, el que los llevó a la fama con esa voz de Dennis DeYoung, con esos poderosos acordes impecables que convierten a Lady en una balada que es épica. Y es curioso, ¿sabe qué? Porque la estructura de la canción sirve como modelo a seguir, pues, de la power ballad en general, como la vamos a ver que evoluciona en este conteo que arranca en este momento con esta canción, con este puesto 60, Lady de Styx, en nuestro conteo de las 60 mejores power ballads de todos los tiempos. Lady, when you're with me, I'm smiling. Give me, whoa, whoa, whoa, your love. Your hands build me up when I'm sinking. Touch me and my troubles are fade. Lady, from the moment I saw Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Y en el puesto número 59 estaba Amanda de Boston, lanzada en 1986 como parte del álbum Third Stage, en el puesto número 59 de las mejores power ballads de todos los tiempos escogidas por ustedes. ¿Se acuerda que alguna vez hablamos de esa canción porque era la que traducían los disc jockeys en la radio bogotana? Sí. Fue una canción que fue número uno en el Billboard Hot 100, notable además porque fue la primera canción de Boston que llegó a ese número uno. Es una canción bien sincera, es una declaración de amor, como suele pasar con las power ballads, son declaraciones de amor directas con letras que hablan al corazón. Es cierto, sí, romántica. Sí, romántica. Y la voz de Brad Delp y el sonido característico de Boston, pues hacen de esta una balada inolvidable. Y que como muchas de las baladas power que ya habíamos comentado en el caso puntual de Amanda, se prestaban para, como usted decía, ser traducidas al español con ese tono romántico y poético de los disc jockeys de la década de los 80. Y otra cosa que yo creo que vamos a ver constantemente en la medida en que vaya avanzando este conteo, y es el alto lugar en los listados que todas estas canciones han ocupado siempre. La power ballad daría la impresión que a finales de los 80 y hasta comienzos y mediados de los 90 fue una favorita del mundo entero, porque siempre, al igual que pasó con Amanda de Boston en el puesto número 1, ocupó esos lugares entre el 1 y el 10, entre los más grandes éxitos de todos los tiempos. Y el puesto número 58 es para Keep On Loving You de REO Speedwagon, una canción de 1980 del álbum High Infidelity. Otro éxito masivo esa canción, que como muchas de las canciones que ustedes mismos escogieron para este conteo, pues fue número 1 en la revista Billboard en el Hot 100. Un piano, vea, exquisito, distintivo además. La voz de Kevin Cronin, Keep On Loving You, es un himno para todos aquellos que, como usted allá afuera, cree en el amor de verdad. You should have seen by the look in my eyes, baby, there was something missing. You should have known by the tone. But you never play instead. De radio en la X.

Puesto número 57 de las mejores power ballads de todos los tiempos. Aquí comienza nuestro conteo. Somos sus animales de radio de confianza en la X103.9 FM. Y en el 57 está Broken Wings de Mr. Mister. Una canción que captura la esencia del sonido de los 80, Uribe. Sí, me encanta esa canción. Es mi favorita de Mr. Mister. Porque, pues, Curie es chévere. Pero es que Broken Wings es una canción increíble de 1985. También otro número uno contundente del Billboard Hot 100. Es una canción que usa metáforas de la mitología griega para hablar como de redención, de recuperación. Produjeron con sintetizadores, el ritmo es como muy mellow, ¿no? Muy suave, que era muy característico de esa época. Sí, yo creo que uno se puede parar en la mitad de la década de los 80 y ubicar dentro de ese sonido característico de Mr. Mister y de Broken Wings a otra canción importante que no sé si vaya a aparecer más adelante en nuestro conteo de pronto. Creo que sé pero cuál que es. Fue Drive de The Cars. Sí, claro, ¿no? Sí, es que suena muy similar. Sí, es que tiene, ¿no?, como además de eso que usted mencionaba, como sí, en los un ambient. Correcto. Y creo que ese sintetizador, ese ritmo suave que usted mencionaba y esa producción que incorpora toda esa tecnología y toda esa electrónica trae consigo algo de misterio, ¿no? Entonces, sí es definitivamente muy representativa de esa sonoridad de la mitad de los 80, pero vamos a continuar ahora con un clásico absoluto de las power ballads llamado Heaven de Brian Adams. Ah, no, pues ahí está, el canadiense de oro, el canadiense de las power ballads. Esta canción es de 1984. Y también, no se les haga raro, llegó al número uno del Billboard Hot 100 y se convirtió en una de las baladas de amor de todos los tiempos. Cualquiera reconoce Heaven de Brian Adams. Sí, es una balada, una canción de amor inolvidable. Y fue hecha para una película, fíjese, para la banda sonora de A Night in Heaven. Pero en ese momento no fue popular. Su popularidad realmente despegó después de que salió en un famosísimo álbum de Brian Adams llamado Reckless. Seguimos haciendo este análisis y este conteo de las mejores power ballads de todos los tiempos con la ayuda de ustedes, la nación de más música. Muchísimas gracias de nuevo a la gente que participó en nuestra encuesta. La pregunta era, ¿cuál es la mejor power ballad de todos los tiempos? Y hemos arrancado entonces así con este conteo y con la ayuda de sus tabulaciones durante esta semana. Gracias a Johan, gracias a Andrés y a toda la gente que estuvo pendiente y que nos envió sus listados. Así que vamos a continuar con esta poderosa declaración de amor eterno, con una interpretación tan apasionada como la letra misma, en el puesto número 56 de las power ballads que ustedes, la nación de más música, escogieron en Animales de Radio. Aquí está Heaven de Brian Adams. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Puesto número 55 de las grandes power ballads de todos los tiempos en Animales de Radio es para I Was Made for Loving You de Kiss, una canción que marcó un giro estilístico para Kiss luego de incorporar el disco en su repertorio de rock. Este fue un momento bien importante porque acuérdese usted, Uribe DJ, que fue el momento del disco Demolition Night, ¿no? Y Kiss cayó ahí porque tengo entendido que ellos estaban firmados en aquel momento con la disquera emblemática del disco, que fue Casablanca Records, y que fue la disquera que primero se vino abajo luego de que ese DJ de Chicago emprendiera una guerra sin cuartel contra ese género, pero aún así, pues fue una canción muy importante para ellos. Recordemos que Casablanca Records fue la encargada de prensar uno de los discos de disco, valga la redundancia, más importantes de la historia, que fue la banda sonora de Saturday Night Fever. Claro. Pero también sí es curioso, ¿no? Cómo Kiss varía su sonido típico de hard rock y experimenta con el disco precisamente en ese momento tan coyuntural. Y eso hizo que esta canción se volviera un éxito comercial. Llegó al número 11 del Hot 100. Esta no llegó al número 1, pero no nos importa. Claro, pudo haber sido más grande si no hubiera sido por esa campaña en contra del claro, disco, ¿sabe? Claro, pero pues en 1979 logró un gran posicionamiento en los Estados Unidos. Y es una canción que muestra lo versátiles que fueron los Kiss y lo capaces que fueron de adaptarse a diferentes estilos musicales sin importar todo lo que estaba pasando en ese instante. Y la siguiente casilla de las grandes power ballads escogidas por ustedes de todos los tiempos es para It's All Coming Back to Me Now de James Steinman o Celine Dion. Yo no sé si es O y Celine Dion o Celine Dion no más, pero pues recuerdo muy bien a It's All Coming Back to Me Now. Yo diría que es I, claro, porque es que Jim Steinman, que ya no está con nosotros, ¿no? El hombre murió. Se murió en 2021, ¿no? Sí, pero pues Jim Steinman es el responsable de todo ese sonido. Él fue el que le hizo a Meat Loaf, I'll Do Anything for Love But I Won't Do That. Entonces todo ese sonido como de ópera rock. Sí, el operático que fue muy pionero Queen en eso, ¿no? Queen con la narrativa ópera, pero ya después Steinman le agregó como una naturaleza muy estrafalaria, ¿sabe? Como que el Bad Out of Hell es este disco súper operático, como usted lo mencionaba, y esta es una de sus obras más grandes, ¿no? Una exploración de esos recuerdos de un amor apasionado, una intensidad de ese sentimiento que puede resurgir repentinamente, que nos va a acompañar además durante los siguientes minutos que suene este puesto escogida por ustedes como una de las baladas más power de todos los tiempos. Oye, me dice Celine Dion, pues junto a James Steinman hizo una de las versiones, porque curiosamente descubrí que Pandora's Box, que no solamente es una canción, sino que también fue una banda, yo no tenía ni idea, hizo una versión de esta canción en algún momento previa a la de Celine Dion, pero fue Celine Dion, con su versión de 1996, la que la convirtió en un gran éxito, llegando al número 2 en el Hot 100 de los Estados Unidos en Billboard. Y pues, es una canción que tiene intensidad, que tiene dramatismo, que es poderosa, así como lo de hoy. Power, power, una power ballad. Muy característico, como lo hablábamos, pues, de esas composiciones de Jim Steinman, ¿no? Aquí está, entonces, Jim Steinman y Celine Dion con It's All Coming Back to Me Now. We're not

Vamos a continuar nuestro conteo de las mejores canciones Power Ballads de todos los tiempos. Esta es una selección que ustedes hicieron, que ustedes nos ayudaron a tabular. Fueron más de 500 respuestas, más de 100.000 personas que estuvieron en contacto con nuestra encuesta a través de X en arroba la X más música. Y Without You de Harry Nilsson ocupa este puesto de las mejores power ballads de todos los tiempos. Esto fue otro número uno contundente, pero siento que esta canción es de esas que define particularmente ese género del que estamos hablando hoy, la power ballad. Y si usted se fija, todas estas canciones. Bueno, casi todas. Sí. No, pues yo no diría, pues no sé si todas. Bueno. Esperemos a ver qué pasa con el resto del listado, ¿no? Me parece bien. Casi todas fueron número uno, ¿no? Sí, pues es que, hermano, las tusas siempre van a ser más poderosas que los romances, ¿no? Sí, sí. Entonces, la power ballad brinca entre eso, ¿no? Entre el amor y el desamor. Es cierto. Si usted mira la letra de esta canción, es sobre dolor y sobre pérdida. Y por eso le decía que define muy especialmente a la power ballad como género. Más allá de lo que uno puede determinar que es una power ballad desde, no sé, desde lo estructural de la canción. Es decir, o sea, una canción como Lady de Styx, con la que comenzamos este conteo en el número 60, que es como el plano arquitectónico de lo que es una power ballad. Las emociones de la power ballad siempre son en esencia dos, que es lo que hablábamos ahorita, ¿no? El amor y el desamor o el desengaño. Pero pues usualmente son las que hablan de ese desamor como las que más arriba llegan en los listados, ¿no? Eso es cierto. Without You es una demostración de cómo la música puede capturar ese sentimiento de desesperación que acompaña la pérdida de un amor. Sin embargo, pienso yo, la balada power o la power ballad también tuvo propósitos sociales y políticos en algún momento que la volvieron importante, aunque esos casos pues no son tantos como los del amor o el desamor, ¿no? Son más bien pocos. Pero fíjese que el caso puntual es la siguiente canción que está en el número 52 del conteo, que es Wind of Change de Scorpions. Una canción que se lanzó en 1990, poco después de la caída del muro de Berlín. Este gran himno de la reunificación de Alemania, este fue también el himno del fin de la Guerra Fría, pero fíjese también que esta no alcanzó el número uno. No, esta no llegó tan arriba, estuvo en el número 4, fue lo máximo que llegó en el Hot 100 de Billboard. Sin embargo, el impacto que tuvo Wind of Change como power ballad creo que va más allá de los listados, porque se volvió además un himno de esperanza, de cambio, como lo dice su título. Que recientemente, cuando estuvieron en Colombia, se presentó como un llamado a la paz. Utilizaron la canción precisamente para eso, ¿no? Para hablarle a la gente de frente en contra de la guerra en Ucrania, por ejemplo, pues que en el momento en que estuvieron acá estaba en boca de todo el mundo. Así fue la transformación de Wind of Change de ser un himno de paz a un himno de protesta contra la guerra en Ucrania. Fue importante en esa venida a Bogotá, como usted lo mencionaba. Es una gran selección la que continúa nuestro programa Animales de Radio con este puesto de las mejores power ballads de todos los tiempos con Wind of Change de Scorpions. And down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Just in the air, can feel it everywhere. Radio en la X. The question of the time has come, and you know that you're the only one to say, okay. Where you go and what you're looking for, you know those boys don't wanna play no more with you. It's true. Vamos a continuar nuestro conteo con reflexiones personales y melodías poderosas que son las que componen Sister Christian de Night Ranger en el puesto número 51 de las Power Ballads de todos los tiempos. Se lanzó en 1984, esa hizo parte de un álbum llamado Midnight Madness, fue número 5 en el Hot 100 de los Estados Unidos de Billboard. Y fíjese usted lo que decíamos hace un rato, cuando la canción no habla de amor o desamor, no necesariamente llega al número uno, en especial en el caso de la Power Ballad, como que tiene que cumplir con ese requisito para lograrlo, ¿no? Es cierto, porque esta canción está dedicada a la hermana menor del baterista y cantante principal, Kelly Keegi, quien la había visto crecer y enfrentarse a las realidades del mundo adulto. Es una canción un poco ceremoniosa sobre las dificultades de la adolescencia. Que uno se acuerda mucho por esa palabra, ¿no? Motoring. Claro. Sí, es muy memorable porque es un grito que se grabó en la conciencia colectiva del rock ochentero, hermano. Una canción que tiene un camino muy emocionante, podría uno decir, como hacia un clímax dramático musicalmente hablando. Y son esos elementos, como lo decíamos con Lady de Styx al comienzo del programa, los que hacen de una canción una power ballad por excelencia. Somos los animales de radio al aire con la primera de tres entregas en este conteo de las power ballads, y si usted se perdió esta primera parte del programa de hoy, recuerde que puede volverlo a escuchar en nuestra página web, laxmasmusica.com on demand. Muy bien, el puesto 50, según ustedes, los oyentes de esta nación de más música, es Don't Stop Believing the Journey. Véala, apareció aquí. Yo me imaginé que iba a estar más arriba en el conteo de power